Mañana y entre información y música también construimos comunicación comunitaria en el caso del día de hoy en contacto con el Teniente Coronel Alfredo Mazzarelli. ¿Qué tal? Buenos días, Teniente. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, lamentamos tener que llamarlo y comunicarnos con usted por la naturaleza de la información que se conoció hoy respecto de este personal del ejército que ha tenido, que tiene inconvenientes de salud ahora y que, según dicen algunos medios escritos, están en estado crítico. ¿Usted, Mazzarelli, nos lo puede confirmar? Sí, tal cual, Juan Pablo. Lamentablemente tuvimos que sufrir un accidente el día de hoy en las tareas cotidianas cuando los mecánicos de instalaciones fijas que estaban haciendo mantenimiento de las instalaciones de esta guarnición sufrieron un accidente en una cámara séptica. Lamentamos mucho también que su estado no haya mejorado en realidad del día de ayer a hoy y en algún caso se haya agravado tal vez un poco más, porque estas enfermedades que se producen luego de una septicemia, si se puede decir así, como esta, van complicando cada vez más los cuadros si los cuerpos no están fuertes o en realidad han sufrido alguna patología anterior también. ¿Ese es el caso de alguno de los afectados, Mazzarelli? Sí, el suboficial Plaza, sargento ayudante, que era el jefe de este pelotón que trabajaba, está un poco más complicado que el soldado justamente por su edad, ¿no? Claro. Ya, claro, la gente más grande tarda más en recuperarse que un chico de 20, 25 años. Sí, justamente con la cuestión respiratoria, bueno, totalmente. El caso de Plaza tiene 50 años. Exactamente, sí. Y al haber inhalado esos gases tóxicos, en realidad, y parte de los líquidos de la cámara, que lo afectaron también, complica más su estado. Parte de los líquidos, Mazzarelli, es porque Plaza se habría desmayado sobre el fondo de la cámara. Exactamente, así es. Muy bien. Vamos conociendo los datos de a poco también, porque imagínense que los implicados estaban solos, o sea, eran ellos y su pequeño pelotón. Claro. Entonces, como la verdad la tienen ellos y ellos están inconscientes aún, no sabemos qué pasó en el fondo de esa cámara. Lo cierto es que el soldado Montivero, de 25 años, es el primero que bajó. Exactamente. Lo que sabemos hasta ahora es el que se marea en primer término por la inhalación de los gases y el sargento ayudante baja a auxiliarlo. Muy bien, perfecto. Eso constaba en la información que teníamos hasta ahora. Teniente Coronel, ¿cuál es el estado de ahora de ellos, de ambos? ¿Es muy grave o hay alguna diferencia entre los dos casos? El sargento ayudante Plaza, que está en la clínica Modelo, está un poco más grave que el soldado, con pronóstico reservado. Ahí está. Y el soldado está un poquito mejor, pero bueno, obviamente hay que esperar la evolución de las horas y lo que digan los profesionales médicos, ¿no? Porque claro, este tipo de cuestiones reacciona de acuerdo al cuerpo de cada uno de nosotros. Pero en el día de ayer y esta mañana, que fue el último contacto que tuvimos con el parte médico, que estaba reservado obviamente, decía que el soldado estaba un poquito mejor que el suboficial. Muy bien. En el momento de estar realizando estas tareas, ¿cuánto personal estaba afectado? Cinco que están adecuados a este tipo de actividad, ¿no? Sí. Que pudieron ser rescatados también porque, gracias a Dios, se habían tomado las medidas de seguridad y estaban arnesados y tenían una cuerda que los sostenía a la superficie. Claro, que los unía al resto del equipo. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Bueno, Teniente, no sé, por ahora sería todo lo que necesitamos saber. Esperamos, por supuesto, que la evolución tanto de Plaza como de Montivero sea la que corresponde a un estado de salud que aleje toda preocupación de sus familias y del entorno profesional de ellos. Mazzarelli, si usted quiere agregarnos algo más, está abierto el micrófono a su disposición. Lo único que pedimos siempre es que la gente rece por este tipo de cuestiones, porque esta gente que hace estas tareas es la misma que cuando sucede algún tipo de evento natural, sale y ayuda a la comunidad. Estos especialistas en reparación de instalaciones, etcétera, son los que cuando se inunda la localidad ponen una bomba de agua o cortan la luz o hacen las bolsas de arena para contener el agua cuando se inserta en la vivienda. Así que es gente que uno por ahí no conoce su apellido, pero está cercana permanentemente a la población cuando la población lo requiere. Así que aquellos que sean creyentes, le pedimos que sumen la cadena de oración. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por este contacto, Teniente Coronel Alfredo Mazzarelli, por estar en contacto con Radiocracia, y le reiteramos nuestros deseos de todo el equipo de la radio de que prontamente su personal esté recuperado y que goce de nuevo de la salud como corresponde. Le agradecemos este contacto, Mazzarelli. Gracias, Juan Pablo, por preocuparse y bueno, saludos a ustedes y a su audiencia. Muy bien, gracias. Estábamos en contacto.